Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Seres estúpido planeta y este malito programa, y como todos los miércoles es un verdadero placer para todos ustedes que les introduzca en esta ocasión, sí, porque los reportes sobre mi deceso fueron totalmente exagerados, a los cuatro miembros que siempre disfrutan semana a semana. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el siempre preciso, el siempre constante, el siempre meditabundo y pensativo Zico. ¿Qué pasó, carnalito? ¿Cómo está? Un gusto escucharte nuevamente, digo, porque no pudimos vernos ni podremos vernos en un ratito, pero nos da mucho gusto estar contigo otra vez y, por supuesto, con todos nuestros escuchas. No traigo lana, perro, no traigo lana, carnal. ¡Entonces vete al carajo! Y es más normal. Y luego, frente a mí, tengo al elemento de moda, siempre, pues ya saben, al siempre relevante en algunos círculos, en otros no tanto, siempre completo, pero incompleto, Wookie. Ah, ya, es que ya trae la mascarita sagrada, sí, güey. Te quiero ver con esas ya que salgamos de esta madre de la pandemia, güey. Y bueno, como siempre, también es un placer para todos ustedes introducirles al mismísimo Zangief de los cómics, al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. ¡Ajoy! Y bienvenidos al único programa en el cual ya tenemos el primer caso que fue exagerado, nunca tuvo coronavirus, pero ya se recuperó y salió de la cuarentena y regresó. Pero traía mi corona. Ah, no, ¿verdad? Se no era, perdón. Y te veías divis. Me veía de otro nivel. Ay, me patiné, perdón, güey. Te vamos a tratar como princesa. Ya comprometí tu mano con un monarca francés, güey. Por lo menos tiene varo el culero para que valga la pena. No, bueno, perdón, no, eso es de otro programa. Pero bueno, lo que sí, ya saben, a los que tenemos que agradecer infinitamente es a todos los que nos apoyan y que gracias a ellos podemos hacer todos estos malabares para poder seguir llegando a todos ustedes, bola de pelandrujos. Y los que no son pelandrujos son los miembros de nuestra armada, que está compuesta por... Encabezados por el general Chuck Dixon, el cual, por cierto, si estuvieron escuchando este programa... no este programa, sino el programa anterior que les apareció en su feed, si están suscritos ya sea en Spotify, en iTunes o en cualquier otro de los lugares donde estamos, ya escucharon finalmente la entrevista que tuvimos con él hace más de un mes. Si a ustedes no les gusta este tipo de contenidos, a chingar a su madre, pero a los que sí les encanta es desde luego a nuestro general Chuck Dixon y a quienes nos apoyan, el batallón de mayores Alejandra Velasco, Juan Espíritu, Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Mauricio Nieto y Jorge López, a quien le mandamos un muy afectuoso saludo y felicitación con todos los honores, miembro de nuestra armada, que cumplió años el domingo pasado, que para ustedes, si no lo escuchan pronto este programa porque son lacras y no colaboran en Patreon, será como dos semanas después. Hasta eso les llega tarde por no cooperar, banda. Sí, un abrazo de mi parte y una felicitación de mi persona. Sí, me extrañaron, güey, me extrañaron. Pero bueno, rápidamente, ¿de qué es el programa de hoy, mi estimado Dan Campos? Pues hoy tenemos una pregunta, o más que una pregunta, tenemos una sugerencia. Porque hoy tenemos que hablar de Todd. Sí, de Todd McFarlane. Ese güey que está en todo. Fija, y esto va con respecto a precisamente a todo lo que se está dando con el coronavirus y la recesión y la falta de distribución en los cómics. Y sobre todo la preocupación también de los... me queda claro que ni Marvel, ni DC Comics, ni Image, probablemente de refilón, no sé, un Dark Horse... están preocupados como empresa en general. Sí les faltan 2-3 centavitos por ahí perdidos por la humanidad, ¿no? En estos meses. Pero a los que sí concierne son a las tiendas, los local comic shops y obviamente a todos los freelancers que producen y crean los cómics que ustedes, bola de lapastrosos, compran o leen cada miércoles, ¿no? Aquí hay algo que... Doug McFarlane es una persona muy, muy especial en el medio, y no lo digo como piropo ni como alabanza, sino porque dentro de las grandes iniciativas que he tenido, no sé, un Image Comics, o haber dejado de ser cómics durante mucho tiempo y haberse dedicado a hacer juguetitos y todo ese tipo de situaciones, ahora sí que pues es como el presidente, ¿no? Le atina una cada como 20, y tiene buenas propuestas, pero son muy reales. Y él estaba comentando, y es en lo único que le doy la razón al 100%, es que los creativos no se pueden quedar con los brazos cruzados. Las empresas de cómics, DC, Marvel, Image, Dark Horse, Ahoy, etcétera, etcétera, no se deben quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo, todos los que leemos cómics, honestamente somos adictos. Necesitamos, no es nada más la cuestión del cómic en físico, sino necesitamos ese gathering cada semana para burlarnos de los ñoños gordos o, no sé, cualquier cosa así por el estilo, así de que mi tarjeta es más grande que la tuya y mi cómic vale más que el tuyo, pero nunca lo voy a vender. Y todas esas estupideces que hacemos cada vez que nos juntamos en una tienda o hay más de 10 de ustedes así reunidos, ese es el tipo de cosas que se necesitan y que una vez que no es promovido, es fácil dejar, sobre todo si ya alcanzaste una edad en donde no deberías de estar viviendo en el sótano de casa de tus papás. Ajá. Eso es en lo único que le estoy dando la razón totalmente a Todd McFarlane. ¿Por qué? Porque sí es cierto, esto es un vicio. Sí necesitamos cómics nuevos. Por ejemplo, ahorita ya van 2 semanas en los de que si no tienen una colección lo suficientemente decente como para entretenerse 3 meses releyendo todo, se van a ir a videojuegos. O sea, la industria puede migrar no al cómic digital. La industria puede migrar a los videojuegos ¿qué? O al porno. Ahí tenemos un detalle muy particular porque recordemos, y esto es una brecha generacional, las actividades de entretenimiento, los distractores del trabajo, de la escuela, de las distintas cosas que uno tiene como parte de sus rutinas regulares, cada vez se han vuelto más pasivos. Entonces, por ejemplo, para leer una historieta, de repente pues tú tienes que tener la historieta, ¿no? O sea, tienes que comprarla en su momento. En digital es mucho más fácil, pero tienes que acudir a un sitio para adquirirlo, ver qué hay de nuevo, o te suscribes. Ahí tú ya le puedes poner el nivel de dificultad que tú quieras y te llegan los cómics, etcétera. Pero sin embargo, actualmente ya es muy floja las personas y precisamente estás compitiendo, tú mencionaste los videojuegos, los servicios de streaming, que igual hasta el Wookiee nos puede dar más recomendaciones más adelante, en el sentido de que, oye, pues ya estoy suscrito, o no estoy suscrito, pues vamos a ver qué hay en YouTube, me voy a quedar ahí viendo videos de coreanas, por ejemplo, durante 3 horas. Y no te costó nada, te está costando la electricidad, te está costando el servicio de internet o que se lo gorres al vecino, etcétera. Pero sin embargo es algo que es muy pasivo y que literalmente, no es que literalmente llegue a ti, sino que está casi casi como para que estires la mano y lo agarras. Y los cómics es de, sí, qué bonito los que nos gusta leer en físico, los libros, los cómics, etcétera. Pero sin embargo requiere un poquitito más de esfuerzo, aunque tengas la suscripción, abrir tu Comixology, ver qué salió esta semana o ver si ya me llegó lo que estaba planteado para que llegara esta semana, porque también ha habido algunos retrasos, sobre todo lo que estaba planteado para salir a la par, como day and date, como se le dice en cine, o sea, el mismo día está disponible en físico que está disponible en digital, pues me requiere un pequeño esfuerzo, y la gente ya se demostró que es muy floja. Aquí corríjanme tanto Zico como Wookie, pero la mayoría de las personas dieron sus listados de películas y de series para ver en el encierro, pero yo prácticamente vi un mínimo, o sea, o a prácticamente nadie dando recomendaciones de cómics o de libros o de cualquier otra cosa que no sea para que te quedes aplastado en un sillón viendo una pantalla. A ver, Wookie, ¿tú qué hiciste? ¿Tu top 5? Sí hubo de libros, sí hubo de cómics, pero sí es más fácil o es más enganchante, te enganchas más, como tú lo dices, si estás viendo YouTube, porque solito te dice, mira, ahora ve esto, que por los algoritmos. Pero este Todd da una razón muy inteligente. Es que es muy curioso, porque hace muy bien en comparar con una adicción. Dice, y tú vas a ir a una convención con un cómic, o sea, lo vas a tener que comprar para que te lo firmen, porque no te pueden firmar un iPad. Y todo lo que él propone con esa comparación es muy correcto, pero hay un pequeño problema. Sí puedes vivir sin cómics, o sea, por muy adictivo que sea, no te va a pasar nada, no te va a dar un síndrome de abstinencia si no compras cómics. Entonces, aunque sea buena analogía, no te va a servir de nada. Al final del día, los cómics, si los das gratis, como es su propuesta, no le estás ayudando ni al medio, ni sobre todo a las tiendas. Y ahorita ellos dependen de las tiendas, por mucho que quieran migrar a digital, como él lo menciona. O sea, sí vendes más, pero no es tu core business todavía. Y dudo mucho que se logre hacer la transición a que sea el core business puro digital. Una pregunta, a mí me gustaría que Zico nos ayudara un poco. ¿Exactamente qué propone Todd McFarlane? Ya hablamos de cómics gratis, pero ¿cómo será la dinámica o qué onda? O sea, ¿cómo dice el que va a salvar la industria? Bueno, no él, aunque él también ya se ofreció. Efectivamente, él se ofrece a todo porque siempre le ha gustado ser protagonista. Y es una persona que en la misma entrevista que ofrece se nota que es tal cual. Yo quiero ser el que quiere hacer una vez por lo menos todo. De hecho, dice que ahorita está migrando al Kickstarter o al este. No, ya hizo el Kickstarter. Hizo lo que tiene Chuck Dixon, ¿no? Pero hizo un Kickstarter. Pero tiene el Kickstarter más exitoso en mucho tiempo, que es muy tramposo y yo sí lo critico, porque no es lo mismo que. Y tenemos casos de amigos cercanos, como Humberto Ramos, que cuando sacan una línea de juguetes, no es lo mismo que él diga, pues puedo tener personajes que se puedan explotar como juguetes en su momento, a que llegue Todd McFarlane, que voy a hacer la edición clásica de Spawn, y saben que. Ay, nadie me lo quería comprar en las distribuciones, porque lo he estado diciendo en entrevistas desde el año pasado, de que es que en el retail nadie me lo vende, pero no, yo, pobre empresario independiente, voy a hacer mi Kickstarter y junto un chingo de varo. Y te interrumpí, perdón, dale. Tienes toda la razón. Para que vea lo que se siente, güey, para que vea lo que se siente. No, pero es evidentemente lo que pretende Todd. O sea, Todd vio la posibilidad de tener menos apalancamiento, o sea, mayor apalancamiento. O sea, tiene el problema de que tiene que invertir menos. ¿Por qué? Porque lo está invirtiendo con lana de alguien más. Entonces es una maravilla, porque siguen siendo el mismo core business. Yo estoy de acuerdo. Tiene, es muy tramposo ese Kickstarter. Pero acuérdate que también está haciendo para Spawn, está reuniendo varo, y tal cual lo dice en la entrevista, yo soy el primero que quiero dirigir. ¿Por qué? Porque nunca he dirigido. Y es mi única oportunidad. ¿Por qué? Porque es mi propiedad. Y entonces, bueno, evidentemente ahí vemos que es una persona egocéntrica, pero digamos que también es propositiva. Él lo que dice, como estamos viendo, la pregunta fue, es cómo podemos hacerle para que la gente no pierda la costumbre y, como dice muy bien, estuvimos comentando, no migre a otras cosas, pierda la costumbre de la lectura. Porque sabemos muy bien, y como lo hemos dicho, es muy sencillo que una serie de televisión o el binge watching sustituya a los cómics. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? O sea, yo siempre he defendido que la televisión ha tomado mucho del cómic, que es el continuará. Entonces, hay nada más para hacer una acotación. Yo no creo que las series de superhéroes puedan llegar a sustituir que sean aceptados por toda la banda, y es lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, todos los ñoños somos continuity freaks, a mayor o menor nivel, güey. O sea, hay unos que dicen, esta mamada en continuidad o no continuidad. Sin embargo, vete a programas como los de CW, en donde te cambian cosas muy estúpidas y banales, como a nivel visual, como una Iris West afroamericana, que hasta la fecha, independientemente, que la actriz sigue siendo un petardo. Ajá. Que diga, ¿sabes qué onda? Es que la continuidad no es esta. El papá de Iris West nunca adoptó a Barry Allen. O sea, todo ese tipo de cositas que a los que la banda, y más ahorita que, por ejemplo, un Flash en cómics regresó a su número, a su numeración original, y está en el 750, y que estamos viendo cómo es la normalidad, por ponerle el canon, por ponerlo de alguna manera. Está sufriendo para ser aceptado por las pequeñas modificaciones entre el New 52, el Rebirth, el Flashpoint, etcétera, etcétera. Hablando en concreto de DC Comics, Marvel no sé cómo esté en el aspecto, ¿no? Porque ninguna serie de televisión les pega, pero bueno, la onda es que, me extrañaron, ¿verdad? La onda es que yo creo que en ese aspecto, el que los Kickstarters, eso lo tocaremos un poco más adelante, pero toda esta cuestión de que la televisión sustituya la continuidad o los cómics, tal vez en series nuevas, una onda como lo que está haciendo de manera muy inteligente Netflix, ¿no? Con Gerardo el Magias, que son 13 episodios, o sea, temporadas muy cortas, que de una u otra manera, si tienes un buen cliffhanger al final de tu episodio final, valga la redundancia, sí te hacen la adicción, así que, güey, se quedó buenísimo. El problema es que como te tienes que esperar un carajo año para volver a ver todas estas series, dices, go fuck yourself. O sea, en el Inter, la banda tiene una retentiva de mosca de fruta, se les olvida, tienen que volver a ver los 3 episodios y al otro día chutárselo, que era algo que Marvel, muy inteligente, en Netflix no estaba permitiendo. ¿Por qué? Porque salía el Lucas enjaulado, luego salía el cieguito, luego la otra inútil que tenía el caso, pero luego Defenders, o sea, todo ese tipo de cosas que sí te daban como que un sentido de continuidad, o no te dejaban pero espacios muertos. Curiosamente, ahí estás tocando, y comento rapidísimo, perdón, Cico. No, adelante. Yo estoy grabando, entonces yo puedo... ¡Maldito! Mira, es más, en este, ustedes no lo están viendo en video, pero voy a hacer una demostración en este momento. Ahí está. No, o mejor dicho, ya no está. El micrófono. Y yo lo muteo también, ¿no? Hay un detalle muy particular, y es una pregunta básica para cuando estás haciendo guionismo, sobre todo en televisión. ¿Cuál es el propósito que debe de tener el episodio número 4 de tu serie? Y es muy simple, que quieras ir a ver el episodio 5. Y eso es lo mismo que tienen todos los episodios. Tú lo mencionaste con las series, pasó con las películas de Marvel también, de que te dejaban ese cliffhanger al final, ese gancho, como se le debería de traducir en español, para que quisieras ver qué es lo que sigue. Y de repente si tienes, es que mi nueva historia, y esto lo platicamos en el programa anterior, es lo que ahora sí quiero hacer con Batman, Snyder malo, pues honestamente qué hueva, porque ya llevas cuántos años diciéndome lo mismo, y honestamente en vez de invitarme a ver qué es lo que sigue, es de que, pues otra vez pan con lo mismo, con la misma promesa, no me interesa, y es lo que se tendría que atender. Exactamente. Yo fíjate que yo lo que creo, o sea, sí estoy completamente de acuerdo en esos puntos, pero sí digo que es más fácil de perder. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, el New 52 cambió cosas de los personajes y todo el mundo no estuvo de acuerdo. Viene siendo como un reboot de CW, que tuvo diferencias. Uh-huh. De hecho, ya salió tu Flash negro. O sea, y tuvo problemas. Y de todos modos vendió bien el primer año y medio, que es cuando tenían un plan y más o menos iban bien encaminados los títulos. Entonces, el problema que estamos viendo ahorita es la producción, evidentemente, ¿no? Porque estamos en una época difícil, no se está produciendo tanto. Pero acuérdense muy bien, hace como 5 años, éramos capaces de comparar las 10 y decir, ¿qué te pareció este capítulo? Y todos lo veíamos. Ahorita hay tanta oferta por varios lados que no te alcanza a ver todas las propuestas que existen. Así de sencillo, o sea, tú no has visto partes de Marvel, tú no has visto partes de los independientes, hay gente que no ha visto todo CW, etc., ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, se están emparejando con estas series que no vieron. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta, y hay de oferta para un montón de rato. Entonces es fácil, yo lo que voy es que cada vez la costumbre de ser tan continuity freak, porque evidentemente el source tenemos y lo entendemos como lo entendemos nosotros, el source matters, de cierta manera. El problema es que las nuevas generaciones ya no les interesa tanto. Eso es lo que yo creo, yo creo que va por ahí. Y entonces sí es fácil, al haber tanta oferta, sí, termino de ver Gerardo el Máquez. De ahí me paso a ver Something, que no la vi, pero está en HBO. De ahí bingueo y me puedo echar todo lo de Defenders y todo lo que traía Netflix, ¿no? Probablemente tengo Disney o no sé dónde estén ahorita. Entonces, pues, tienes mucha oferta. Esa es la diferencia. No tenemos una sola editorial como tal, pero sí hay mucha oferta. Pero fíjate, aquí hay algo interesante que no hemos tomado muy en cuenta, güey. Y está pasando, por ejemplo, ahorita con las series de CW. Fuera de Stargirl, que ya anunciaron y que fue filmada... lleva un año en producción, ahora ya no está en postproducción. Todas las producciones de CW, de Wars y que de Guggenheim, se frenaron, güey, precisamente por la cuestión del virus. Entonces, nos estamos enfrentando a la misma situación que con los cómics. Ok, sí, perfecto. A lo mejor me puedo binguashear Gerardo el Magias, güey, o me puedo binguashear Capa y Daga. Ajá. Bueno, uh-huh. Sí, Capa y Daga se me oye muy pinche. Pero Cloak and Dagger, me puedo binguachar Cloak and Dagger, o me puedo binguachar Punisher, o whatever in the morning, güey. Pero al final del día, la producción debe de parar. Y aquí hay algo muy, muy interesante, que yo sí creo, y la solución no la planteó Top. Simplemente fue, y le digo idiota en el mejor de los sentidos, no nos puede insultar. Yo creo que esta solución es algo que estamos viendo, y la banda que no haya sido Patreon pues no lo ha visto todavía, y pueden aprovechar para verlo ahorita que ya está disponible en nuestro canal de YouTube, con la entrevista a Chuck Dixon, güey. estamos viendo cómo las leyendas de los cómics, gente que todavía tiene mucho en el tanque y muchas historias que contar, no necesariamente necesitan dirigirse a un taller de impresión para que les produzca los 250 mil millones de cómics, ¿no? 250 mil es un desastre. Los 20 mil cómics, por ponerlo de alguna manera, de editorial grande, los 20 mil cómics que se van a ir a las tiendas. Y de una u otra manera, te permiten estar más en contacto con el público, ofrecerle más a tu público, que tu público se interese. Y en el caso de los Kickstarters, tenemos, por ejemplo, el compinche de Chuck Dixon, que es Graham Nolan, que él ya sacó una continuación a un proyecto que hizo. Él empezó con Monster Island, y ahorita ya está la segunda parte en Kickstarter, que de hecho ya terminó el Kickstarter, que es Return to Monster Island. Entonces yo creo que, por ejemplo, para el siguiente bloque podemos seguir con esto de los Kickstarters como una verdadera opción, y algo que yo creo que gente como toda la que está dirigiendo DC Comics, no es nada más la producción o su nivel de calidad en los escritores, que muchos escritores pueden empezar, no a bajarles ni a mermar las ventas, porque eso es estúpido, pero lo que sí pueden hacer es empezar a sacar sus proyectos y empezar a competir con cómics que ya tienen mucho, que tienen poco tiempo de haber salido y todavía no se afianzan. Lo que sí deben de preocuparse es qué es lo que pasa cuando una empresa como Diamond Comics, que es la única distribuidora de cómics, y eso creo que van a tener los datos para el siguiente bloque, es, se detuvo Diamond Comics, todo se fue al carajo. O sea, esas son las desventajas de los monopolios. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y ese mal tu programa. Nosotros somos los cuatro miembros que ya te introduje al principio de este bloque, sé que los estás disfrutando, por eso nos vas a acompañar. Y no sé qué carajos pusieron la semana pasada, pero no me importa, nos vamos con el Norilla en reggaetón, vamos y venimos. And my blood is feeling, babe, like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please, in the depths of your fjord, when the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your blood fast is spreading, isn't it good? Comes to my morning, no region wood. I'm swimming against the stream, I don't care, I'm soon getting there, where there's a monster. No, Nicolatino, que no soy felino, mata el enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura, Satanás me sube la temperatura, vamos a Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Ok, nuevamente, estamos de regreso, sigue siendo el único podcast, cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa, y nuevamente somos los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, sé que los disfrutaste, y con todo el loco que traigo ahí atrás, no sé quién carajos esté, a ver si se controla, niños, y bueno, sé que disfrutaste a los cuatro miembros que te introduje en el primer bloque, estamos de regreso para que lo sigas disfrutando, y en el tema central del programa del día de hoy es acerca de las declaraciones que hizo Todd McFarlane, con respecto a lo que se debería hacer las iniciativas del mundo de las editoriales de los cómics para esta época de coronavirus y la falta de producción, que no, los ñoños no pierdan sus adicciones y que no entren en conflictos existenciales, que su vida no deje de tener sentido. Yo comentaba al final del bloque anterior que para mí sí es algo interesante tomar en cuenta la cuestión de los Kickstarters, y lo que estaba diciendo, para que ahora sí que ya se está grabando, es que lo que las editoriales deberían de tomar en cuenta es la cuestión de que para sus cómics experimentales, para ver si un título puede llegar a servir o le puede interesar a la gente y no gastar por bola de infiernitos, es la cuestión de lanzar Kickstarters, o para los creator-owned, alter ya a nivel, no tanto creator-owned, sino para vamos a mantener nuestra licencia y vamos a ver qué tanto nos costea seguir manteniendo este personaje. Esa es la primera. Y la segunda, que es lo que realmente le debe interesar y preocupar a las editoriales, es el esquema de Diamond Comics y el monopolio de distribución. ¿Por qué? Porque ya vimos que como muchos gobiernos de este planeta... Sí, mira, con todo y el eco. Pero bueno, la onda es que las editoriales deben ponerle atención a la implosión de Diamond Comics. Ajá. Y a todo lo que esto acarrea, porque ok, sí, ay, pues Diamond Comics, no, estás hablando de que las editoriales, obviamente por la cuestión de seguridad, de salud y todo eso, no pudieron mandar imprenta, la primera. La segunda, si no hay imprenta, no hay local comic shops, que es yo creo que la parte más importante, más que ustedes, ñoños, ajá, porque si ustedes no tienen ya vimos que son lo suficientemente inútiles como para no poder buscar cómics digitales. Pero si no tenemos una tienda, no hay el verdadero ingreso. Y no se pongan sus moños diciendo, ay, bueno, es que aquí en México sí, porque aquí ya sabemos que la salud les importa para tres carajos, ¿no? Pero seguimos siendo un mercado secundario, no somos el mercado principal de DC Comics o de Marvel Comics, o ni siquiera de Image, Ahoy, o Whatever in the Morning, no, nombre en la editorial que quieran. Eso es algo que realmente les debe preocupar. ¿Qué es lo que pasaba? Le estábamos comentando entre bloques, ¿qué es lo que pasaba en los 80s, en los 70s? Marvel tenía su cadena de distribución tan ineficiente como la quieran catalogar. DC Comics tenía su cadena de distribución tan eficiente o tan deficiente como la quieran catalogar. En ese entonces no había Image, estaba Dark Horse. En algún momento llegaron Malibu Comics y todos estos independientes, Oni Press, etcétera, etcétera. Que Oni iba de la mano casi en distribución con Dark Horse. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente de Diamond empieza de una manera muy pedestre, lo comentaba mi canalito Zico, 17 tienditas, ahí muy, muy pedestre, muy pedorro el asunto, empiezan a comprar acciones, aquí lo importante de Diamond Comics es ver qué tiendas, ojo, no qué editoriales, qué tiendas tienen acuerdos con Diamond Comics, porque al final del día Diamond Comics puede tener firmado a DC Comics, a Marvel, hasta Playboy Magazine, Hustler, y todas esas revistas que he leído en internet que existen. Por los artículos, desde luego. Obviamente, los mejores reseños de fútbol americano están en Playboy. Pero la cuestión de todo esto es, pueden tener todas las editoriales, si no tienen tiendas firmadas para su distribución, o sea, la bebida del segundo lugar, güey, Pelatorade, y ahí sí, ni cómo hacerle. Pero ahí... Eso es algo que deberían de tener en cuenta, güey. Implota Diamond Comics y se les acabó la distribución porque no hay nadie que tenga esos acuerdos con las tiendas. No es como llegar del marchante de... Le vengo a ofrecer, le vengo a llevar esa linda playerita autóctona, artesanal, como le dicen ustedes, milenios. Para que se la lleve y la promueva y se la dejo más barata. O sea, no se trata de eso, y no hay empresas. El mismo Paul Constant lo dijo en Seattle, con la situación en Seattle, güey. Pero ojo, porque estás tocando un montón de temas y para variar, es que estás destripando, ¿ves cómo no te extrañábamos? Porque empezaste, claro, por ejemplo, con cuestiones de que no, los proyectos que a nadie le interesan, las editoriales deberían de mandarlas a Kickstarter. No, porque ahí estás compitiendo con un sector que es completamente independiente y tú que eres empresa, si lo mandas al independiente para no tener esos costos, estás canibalizando un sector que en realidad es el que utiliza eso para levantar proyectos. Literalmente eso es para, o a los que corrieron de la chamba, o a los que ya no les dan chamba, hemos tenido invitados que están por allá, efectivamente, pero si empiezas a canalizar esa sección, en realidad tú ahí es de donde buscas a los talentos precisamente para que te puedan apoyar, nada más por lo de allá. Retomando ya directamente lo de Diamond Comics, ojo, porque precisamente tenemos la noticia y por eso teníamos como que el reporte rápidamente de noticias, algunos números concretos para hablar. DC Comics fue el primero que empezó a ver propuestas específicas de cómo vamos a apoyar tanto a los creativos, aunque sean únicamente en propuestas digitales, y segundo, son los primeros que anunciaron que ya tenían nuevos distribuidores. Precisamente después se dieron el madrazo que en realidad sabían que iban a venir, pero nadie se preocupó por tratar de prever qué hacer en ese momento. O tal vez sí, no lo sabemos, pero al menos DC fueron los primeros en tomar acciones. Y anunció dos distribuidores nuevos, que son Midtown Comics, que ya es conocido, y DCBS. Uh-huh. No son los únicos que están entrándole al quite, pero ojo, porque también tenemos ya tenemos otras cadenas de distribución. Lunar Comic Distribution también está, y UCS Comic Distributors también le están entrando al quite, pero los dos más fuertes son los dos que mencionamos, que son Discount Comics Book Service y Midtown Comics respectivamente. Ojo, estos no te van a traer tus cómics a México, no te van a traer tus cómics a Reino Unido, pero aquí también tenemos otro pequeño detalle que vale la pena. También ya tenemos los números de las preórdenes que vienen precisamente para final de mes. DC y en parte Marvel ya han anunciado que podrían a finales de abril empezar a sacar cómics físicamente para las tiendas que puedan todavía venderlos. Sabemos que esto se va a seguir atrasando, pero entre los títulos que tenemos, y esto es lo interesante, pues básicamente es Batman, Wolverine, Hellions, Star Wars, X-Men Fantastic Four, Hulk, o sea... Los títulos que sabes que van a vender, pero también están pausando los títulos que saben que venden mucho, pero que no te conviene sacar. ¿De qué estoy hablando? Batman. Recordemos que Batman era la unidad de medida de un título ser exitoso, los 100,000 cómics, y Batman 92, no, lo vamos a atrasar poquito. ¿Por qué? Pues porque es de los que más venden y no queremos que venda menos por problemas de distribución. Entonces, son varias de las aristas, aquí ya hablando a nivel de logística, que se están viendo aquí empleadas, pero por lo menos se reafirma un poco lo que decía el tío Todd, que es como arrancamos en este programa, es básicamente, pues ¿sabes qué? La gente lo que quiere ver es lo que recuerda tal vez, lo que conoce, y por eso que se siga vendiendo Batman, que se siga vendiendo Spawn, porque yo lo hice y compren mi figurita como él ha estado anunciando desde hace como 6 meses, porque yo soy un creador independiente que no sabe cómo vender los cómics, y por eso deben de apoyarme en mi Kickstarter. ¿Sabes qué opino de eso? Como Ozzy Osbourne lo hacía con los murciélagos. ¡Ay! Valiendo madre, comí un murciélago frente a la cámara, no, demonios. Por eso les da COVID, cabrón. No entiendes, carajo. COVID-20 viene. Sí, no. Pero fíjate, aquí hay algo. Pero oye, aquí hay algo que. O sea, sí está bien, y lo menciona el mismo Todd, de que acabando toda la contingencia, sí hay que tomar medidas sobre Diamond. Pero aunque no hubiera sido la única, hubo un momento en que todos tuvieron que parar. Aunque hubieras tenido 2 o 3 distribuidoras, todos tuvieron que cerrar durante al menos 2 semanas. Aún teniendo otras, no habrías tenido producto que mover. Entonces también vale la pena, sí, no está bien que tengamos un monopolio, pero por mucho que hubieras tenido hasta un plan B o C, estilo Batman, de todos modos nadie estaba trabajando. Hubieras tenido de todos modos el producto parado. Fíjate, había una propuesta muy interesante con respecto a eso de porque tienes toda la maldita razón, Guki. No sé en qué momento, pero la tienes. La onda es que estaban comentando que una propuesta, está tu cómic digital, tú compras tu cómic digital, lees tu cuentito digital, eres muy feliz por la vida, shalala, pasa la contingencia, se empiezan a distribuir cómics y puedes cancelar tu suscripción a digital y los cómics que compraste te los da tu retailer. ¿Sí me explico? O sea, tienes el cómic De hecho, sí. Y el cómic físico. Que eso es paréntesis cultural, porque eso lo mencionamos a detalle cuando fue la propuesta de Comic Hubs y vimos que de entrada era inviable porque a nivel logística era una pesadilla, porque de entrada estás jineteando dinero. Sí, quiero apoyar la industria y tú lo único que vas a ver como consumidor es que tú estás comprando un cuentito y tú lo vas a recibir primero en la versión barata, la digital, para que la tengas ahorita, pero el dinero eventualmente le va a llegar al distribuidor. Ajá, ¿y quién le va a dar ese dinero? El que ya recibió todo por la distribución digital, porque también recordemos que el manejo de servidores y todos esos detalles cuesta. Es parte de los problemas también que tienen que ver con la propuesta del tío Todd. Recordemos que decía de que pues con los cómics que se den gratis, porque al final de cuentas es una herramienta de publicidad. Imagínate que tú eres el Snyder malo y te dicen que tu gran historia que le vendiste a DC en, voy a inventar números, en $20,000, por decir una cantidad nada más. El mega evento que se viene, el heavy metal y todo eso, y que lo van a estar dando gratis y no va a haber ganancias sobre lo mismo, está abaratando tu trabajo. Y dices, es que es para salvar la industria. Ok, me pagaste completo. Es que te íbamos a pagar por porcentaje, pero como lo estamos regalando ya no te toca nada. Estás afectando más a los creadores también por eso, ¿eh? Yo también creo que todo... sueldo, güey, o sea que ya están pagados, por ejemplo. Todos son freelancers, en los cómics todos son freelancers, todos. Exceptuando los editores, pero todos son freelancers. A ver, pero también Todd, es muy fácil decirlo, él propone que él sí sacaría 3 números de Spawn mientras dura la contingencia, lo daría gratis, pero evidentemente él tiene un trato especial y él es creador y presidente de la compañía. Es como su Kickstarter. Entonces está en otra posición. Completamente de acuerdo, coincido contigo que tiene otro enfoque realmente lo que propone Todd. Aquí lo interesante, digo, yo creo que vale la pena, es por qué se está haciendo esto y por qué quiere sacar. Sabemos que DC Comics es el que ha estado empujando sacar cómics, ya sea en digital al principio, se retracta por todo el backlash que tiene de las mismas tiendas, luego viene esta propuesta, y esta propuesta de los nuevos distribuidores, no sé a qué se deba y quién es el primero que se entera que va a ser. Diamond también ya anunció que vuelve a la actividad el 15 de abril, tal cual. El mismo McFarlane... Está en miras de normalizarse a finales de mes, pero es tentativo. No, por eso, pero dice que estaría en posibilidad de empezar la distribución, que sería seguramente lo que pueden hacer estas dos compañías o las compañías que está armando DC y los que le entren al programa de distribución. Son 2 semanas de diferencia. Ahí habría que ver por qué se está dando esta pelea, evidentemente. O sea, ya es el hecho de querer tronar a Diamond o el hecho de realmente querer distribuir los cuentitos. Porque también tú afectarías mucho a las tiendas que ya tienen y pagaron por la mercancía que tiene Diamond. Entonces, ¿qué? ¿Tendrían que pagar nuevamente por mercancía? No, les estarían dando ya las entregas, es parte de lo que estuvieron mencionando sobre el producto. Ajá. Y recordemos que sacaron un plan de pagos diferidos, ¿no? Que básicamente era 25%, 25%, hasta para que en 4 meses se regularizaran los pagos. Obviamente todo esto es especulación, porque todo esto sigue avanzando. Porque también aquí hay una pregunta que tengo, y por ejemplo, Gilberto, tú que tienes tal vez más experiencia en esto que todos nosotros juntos, ¿cómo entra? No. ¿Cómo entra en los esquemas de suscripciones? Porque antes sí se manejaban mucho y te mandaban los cómics por correo a tu casa. Actualmente es más bien que los vas y los recoges a la tienda. Pero curiosamente eso es algo que pudo haber salvado no todo, pero un porcentaje de la distribución, ¿no? Originalmente las editoriales tenían su departamento de suscripciones. Era in-house. De hecho, era como lo podemos ver en películas viejas, tenían sus propias imprentas casi, ¿eh? Hasta que empezaron a irse a Canadá y todo este rollo. Ellos lo que hacían, en los mismos cómics, que aquí es donde muchos niños se pueden empezar a decir que, oh no, la virginidad y la pureza de mi cuentito, bla, bla, bla. Dentro del cómic había una página que de los dos lados era intrascendente y tenías tu cupón y lo único que hacías era poner tu tachecito en los títulos que querías, te ponían las ofertas de que pagabas 6 meses y te regalaban 2 títulos extras, te rebajaban 2 títulos extras, cosas así por el estilo. Y efectivamente, el primer esquema era COD, cobres o devuelvas, para la banda que no sepa que es un COD. Era, llegaba tu cuentito, sacabas tu billetera y como si fuera Uber Eats casi, ¿no? Aquí está mi varo, dame mis cuentitos, gracias, que eso era el primer esquema. El segundo esquema era un cheque. Ajá, porque recordemos que en Estados Unidos el sistema postal es muy eficiente, contrario a lo que la gente piense. Te mando mi cheque por correo, obviamente estaba mi teléfono, yo recibí una llamada telefónica, acabamos de recibir tu cheque, ya está vigente tu suscripción, y los cuentitos me llegaban a la casa sin ningún problema, sin importar, y en ese entonces se manejaban diferentes esquemas de precios, y no estamos hablando todavía de la época de los cómics impresos en Baxter. Había cómics de 25 centavos, de 75 centavos, de 1.25, y el más caro era de 1.75. Ajá. Obviamente era por el nivel del escritor, el dibujante y lo hot que fuera el equipo en ese entonces, pero te llegaban directamente a tu casa. Ahí fue donde se empezaron a usar los backboards, porque la banda decía, ay, es que me llegaba maltratado, te llega maltratado mis polainas, güey, porque te lo estoy mandando en una bolsa y te lo estoy mandando con un backboard. Ajá. Entonces, la cuestión y el problema es que con las mudanzas que tuvieron tanto Marvel como DC Comics, desaparecieron esos departamentos de suscripciones y dijeron, ¿para qué chingados queremos meternos en esos problemas? Si tenemos ya Diamond Comics, que de hecho hasta en los primeros esquemas de Diamond Comics existía la posibilidad de que los cómics te llegaran a tu casa. Estoy hablando de 1980, early 80s, una cosa así por decirlo. Ajá. Obviamente porque existían los newsstands, ajá, y empezaban a finales de los 80s, que fue cuando, principios de los 90s, fue cuando empezaron los direct editions y que solito en tus tienditas y todo este rollo, fue cuando se les empezó a complicar el esquema. Por eso era, yo creo que eso sí, como bien dices tú, Dan, es algo que sí debieron haber tomado en cuenta y pudieron volver a actualizar, porque quieres seguridad, pues te estoy mandando tu chingado cuentito en una bolsa de plástico con un backboard directo a tu casa, o en su defecto, y esto es algo que la cuestión aquí deriva, y para mí el problema deriva en el momento de la impresión. En el momento que tú no puedes tener empleados en tu imprenta, ajá, ahí es donde empiezan los problemas de distribución. ¿Por qué? Porque si tú puedes hacer tu tiraje completamente, lo cortas, lo suajas, bueno, lo engrapas y lo metes en bolsitas, tú lo puedes mandar a la tienda, ajá. Ya que es en la tienda, ajá, igual la gente encargada de los local comic shops lo pudieron haber puesto con su backboard o su bolsita, bien ñoño el asunto, y manejarlo por correo postal, porque recordemos que el correo en Estados Unidos sigue funcionando de manera normal. Obviamente ya la banda toma sus precauciones y sus toallitas con Cloralex y comercial no pagado por nadie, no patrocinado, pero ya sus toallitas desinfectantes y todo eso ya lo maneja la banda en la pero, caja. Pero, y ahí curiosamente, bueno, perdón, termina el punto. Ajá. Entonces, yo creo que el problema, y bien lo menciona el Wookiee, la cuestión es, ya no es tanto las tiendas, porque las tiendas durante la primera fase de la contingencia estuvieron viendo la manera de que la gente recibiera sus cómics. Era, ¿sabes qué? Te voy a poner cierta hora para que tú me digas en qué parte de la zona donde yo puedo distribuir quieres pasar por tus cómics, me haces el depósito vía electrónica o bancaria, el cheque, lo dejas engrapado en el poste casi casi de la esquina, te dejo tu cajita con cuentitos para que no tengas contacto humano y te refundas en el sótano de casa de tus papás para tu propia seguridad, güey, ajá. Yo creo que las tiendas sí estuvieron buscando formas para seguir distribuyendo cómics. El problema aquí es cuando la contingencia se tuvo que tomar de la manera de nadie sale de sus casas. Y por más mecanizado que tengas un sistema de imprentas, necesitas por lo menos dos idiotas que estén puchando botones. Ajá. No, y ahí entra un detalle muy particular, y curiosamente es la contraposición, retomando la onda de los cómics, que curiosamente tendremos que revisar eventualmente los números de ventas en digitales, los cuales sabemos que no existen y no hay registro. O sea, sí hay registros, pero no son públicos. Es como si le preguntas quién ha visto tantas series en Netflix. Netflix tiene esos datos, nunca te los va a compartir. Pero, por ejemplo, tenemos un amo de la logística, y estos son números de ventas que sí valdría la pena que revisáramos en abril o en mayo, y es Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon te va a retrasar la distribución, porque obviamente son artículos de primera necesidad lo que les están dando prioridad. Tus cuentitos son de última prioridad, y es perfectamente entendible. aunque se corten las, se rasguen las vestiduras. Pero la cuestión es esta: tienen un brazo de logística increíblemente fuerte y ellos siguen moviendo producto. Entonces, imagínate que no te llega tu cómic del miércoles, el miércoles, que te va a llegar una semana con una semana de retraso o 15 días de retraso. Pero considerando que tenemos cuarentena de 2 meses, chance hasta 3 meses o más, sigues moviendo producto. Obviamente, son acuerdos más complicados, pero recordemos que Amazon te maneja distintas cadenas de distribución donde te recibe producto y son los que te dicen te lo entregamos mañana, es porque ellos ya lo tienen en físico, en trade paperbacks, en libros como los que algunos compraron en Comic Castle y otros compramos en Amazon porque nos salía más barato. Son precisamente los productos que se pueden seguir vendiendo y que a final de cuentas te amortizan. Obviamente no te van a salvar la industria, pero es producto viejo que se sigue moviendo. Sí, nuevamente, yo creo que eso va a ser de los cambios que va a haber en la industria. Uno, el sector digital, a ver si en realidad lo tratan de impulsar. Y el otro es precisamente, ¿sabes qué? Bueno, ya tenemos más acuerdos con otras distribuidoras, pero a final de cuentas no únicamente nos concentramos en distribuidoras. Tal vez se revivan el aspecto de correos, pero no a través de correos, sino a través de Amazon o de alguien que tenga un brazo, porque Amazon también, recordemos que manda productos, aunque ellos se pelearon ya con los servicios postales de Estados Unidos, pero tienen un brazo de logística que alcanza a más puntos en todo el mundo. Evidentemente, aquí digo, son decisiones que les va a pegar o les está pegando, y funcionaron muy bien en su momento. O sea, la migración, el sacar el newsstand, lo hicieron por algún motivo, no sé, o sea, nosotros decimos que fue idiotez como tal, pero tiene que haber tenido sus motivos seguramente, no sé, de impuestos, de devoluciones, que yo creo que es lo más importante. Costo-beneficio. Y la devolución de la mercancía dañada. Y aparte, es mucho más fácil decirle a un fantástico, te jodes, tienes chance de regresar tanto producto hasta aquí, y lo demás te jodes, tú calcula tus ventas. Y en cambio, un Walmart es, mándame todo esto, ahí te va de regreso y está bien madreado. Pero entonces, de una u otra manera, la cuestión de las devoluciones en Walmart, güey, yo creo que por la misma demanda en este momento, no sé qué pasaría si ya se volviera una constante con todos los títulos y con todas las editoriales. De una u otra Exacto. manera, está teniendo tanto éxito que lo que estaban reportando, por lo menos gente como nuestro cuate Jimmy, es que parecía que el número de devoluciones con los 80-page Giants o 100-page pages era mínima. Ajá. Ahora, también otra cosa, y esto es algo muy importante que yo creo que las editoriales deben tomar en cuenta, es la experiencia que tiene o que tenía en ese entonces la gente de los newsstands. ¿Por qué? Porque la gente de los newsstands era de que, ay, güey, te voy a dar 600 Power Packs y 3 Superman. O sea, ¿sabes qué? Gracias, quédate con tus pinches 600 Power Packs, déjame los 3 Superman. ¿Por qué? Porque sé que nada más voy a vender 3 Superman. Ahora, la cuestión de todo esto es que yo considero, y my not so humble opinion, que DC, bueno, todas las editoriales, no nada más DC Comics, estoy incluyendo aquí hasta Hoy y la que quieran, ajá. La onda debería ser regresar a los stands con cantidades, porque ellos ya tienen el conocimiento, no es el know-how, porque está de facto. Ya tienen el conocimiento de venta, ya saben cuánta gente les compra qué títulos. Y algo que sí deberían, y como bien dicen, probablemente ya no a nivel Postal Office, a nivel Amazon o a nivel alguna de esas distribuidoras, y la que tiene que ponerse a temblar honestamente por ver cómo está la situación, y no le van a comer el mercado en ese momento, pero sí pueden ser puntos de consideración para empezar a decir, ¿sabes qué? Va de retro Satanás, ya no me vas a estar condicionando, porque es otra cosa, como a las tiendas ya no las puedes estar condicionando, son las otras distribuidoras. Eso es algo que yo considero que sí es importante tomar en cuenta. Un detalle nada más que quiero mencionar, porque es muy fácil que criticamos desde acá. Digo, nos pagan por eso. En realidad no nos pagan, nos cooperan. Un agradecimiento a todos los que nos están viendo en este momento, como nuestro carnalito Amra, nuestro carnalito el buen George Franco, a quien ya le mandamos una felicitación, que escucharán el programa tan pronto le llegue. Pero también... Nada más rápido. Amra, shame on you. ¿Cómo que apenas estás leyendo Superman Year One de Miller y John Romita? Lo estuve recomendando 3 meses, güey, apenas... ¡Ay, lo acabo de ver! Y está bien chido. Llevo como medio año recomendándolo, cabrón. Señal que no escucha los podcasts, ¿no? Ay, después de saludar así a la banda. No me extrañen, fueron dos semanas. Siempre es muy fácil, como mencionó ahorita, criticar al presidente cuando uno es candidato, ¿no? Ah, ¿dónde se ha visto eso? Pero, por ejemplo, voy a mencionar un aspecto de la compañía en la que trabajo, en la cual se venden distintos productos, que usualmente tienes puntos de distribución, que pueden ser farmacias, centros comerciales, y haciendo un poco la comparativa. Se estuvo batallando para que nosotros, por ejemplo, entráramos en tiendas de abarrotes. Se tuvo que hacer un acuerdo que no les daré detalles, pero, y por cierto, este programa nunca se lo compartan a mis jefes ni a nadie por el estilo, porque estoy liberando información confidencial. Exacto. Es más, déjame cambio la cámara para que vean que no fui yo. Ponle la foto del Guki. Sí, no, o sea, no, mira, así ya con esto no me reconocen, es de Nightboy, de Nightwing, mi mascarita, güey. Concretamente se hizo un acuerdo con una compañía que tiene distribución en prácticamente todas las tiendas de abarrotes, y es una compañía que vende baterías. Tú vas a cualquier tienda de la esquina y vas a encontrar que tienen pilas, ya sea Rayovac, sea Energizer, sea Duracell, la que sea, no voy a decir la marca, Duracell, pero sin embargo, se hizo un acuerdo con ellos precisamente porque ellos llegaban a los puntos de distribución a los cuales nosotros no podíamos llegar o no nos era conveniente. Entonces, en base a ese acuerdo de distribución, les pasábamos ciertos productos que son también de otro rango, o sea, no vas a tener, digamos, las cremas caras, pero sí una pomadita pequeña que la gente busca en la tienda porque para una raspada o cuestiones por el estilo. ¡Ah, qué buena medicina! Exactamente. No, esa es de la competencia. No, sana. Pero precisamente porque era para llegar a los puntos que, y hago aquí ahora sí el símil con los cómics, porque es, ¿por qué no tenemos acceso a esas cosas aquí cercas? Pues porque tienes muchos bloqueos en los cuales ya no te es conveniente, no tienes costo-beneficio. Sin embargo, y aquí pongo este caso que a nosotros nos funcionó bastante bien, puedes establecer cierto tipo de acuerdos en los cuales se haga una especie, una onda costo-beneficio. Nosotros les ayudamos en el aspecto de marketing, tú échame la mano con cuestiones de distribución. Y hay una cuestión, ¿se acuerdan de los cómics clásicos? Y clásicos me refiero de los 80s para atrás, principios de los 90s empezó a desaparecer. Las estrategias de marketing en las ventas directas en los cómics eran brillantes, porque era un mensaje que tú como consumidor, como el niño que llegaba, los lentes de rayos X, el kit de Charles Atlas para ponerte súper mamá Dolores, esas cosas, era una comunicación que tus papás no iban a revisar, era una comunicación entre el vendedor y el niño, y tú sentías eso de manera directa. Entonces era súper interesante. Entonces ahí tienes acuerdos que se podrían tal vez llevar a cabo, que se retomara lo de las ventas, porque la mayoría de lo que tú encuentras de publicidad en los cómics, en físico, es o de las mismas series de la televisora, o de las mismas películas de la televisora, o Miller World con sus series de Netflix, que son puros cómics porque no hemos visto nada en televisión, y a lo mejor hasta ahí fue el acuerdo, no sabemos más, pero es pura autopromoción. Es como si vinieran a escucharnos a nosotros y les dijéramos de que ya escucharon nuestro programa, nuestra entrevista con Chuck Dixon. Y eso es porque nos sentaron ahorita, es porque no están en Patreon. Esa es autopromoción, ese es el shameless plug. Pero en eso tienes toda la razón. Aquí yo insisto, hay dos cosas que honestamente nos vamos a dar cuenta en cuanto termine esto de la pandemia. La primera, ¿qué departamento de marketing o de ventas, más bien, realmente se puso las pilas para encontrar más opciones? Ajá. Ya, vamos a dejar a un lado la cuestión humanitaria. ¿Por qué? Porque al final del día esto, ñoños, es un negocio. Ajá. Entonces, es ¿quién realmente se puso las pilas para poder ofrecerle a sus adictos la mayor cantidad de producto? Es como las Chapo despensas, güey. Ajá. O sea, el Chapo sigue atendiendo a sus clientes cautivos, a las viejitas de sus adictos, las sigue atendiendo. Entonces, la primera cuestión es ¿quién realmente está buscando otros canales de distribución fuera de Diamond Comics? ¿Quién realmente le interesa una buena campaña de marketing para volver nuevamente a que los cómics llamen la atención? Y de todo esto y más seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Estripando, el único podcast sobre superhéroes sin darme cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso vas a regresar al tercero. Vamos y venimos. Somebody's heartbreak, but now I have to let you go. I have to let you go. You left a stain on every one of my good. good days, but I am stronger than you know. I have to let you go. No one's ever turned you over. No one's tried to ever let you down. Beautiful girl, bless your heart. I got a disease deep inside me, makes me feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from me. Don't pay no attention to me. I got a disease. Feels like you're making a mess. Your hello wheels in a black dress. You drove me to the fire and left me there to burn. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dato cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, cómo va a ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste, activa o pasivamente, ya it's up to you. Y obviamente por eso sigues aquí. El tema del hoy en día es que tenemos que hablar de Todd. Y bueno, no precisamente de Todd, sino lo que dijo Todd. Ya eso lo terminamos de hacer, obviamente, y ya empezamos a desvariar, como es nuestra maldita costumbre. Sobre cosas muy interesantes, en el bloque anterior estábamos hablando sobre el primitivo, pero siempre eficaz, sistema de entrega de cuentitos, previo a que una distribuidora como Diamond Comics se hiciera cargo del monopolio de distribución de las tiendas, y sí, hice un énfasis en la palabra monopolio. Aquí también nos dimos cuenta que, independientemente del monopolio de Diamond Comics no fue precisamente el culpable de que se dejaran de surtir los cuentitos en sus local comic shops. Esto básicamente parte desde el punto en que se tuvieron que frenar actividades de que no fueran indispensables, y por indispensables sí no nos referimos a la impresión y venta de cuentitos. Obviamente son cuestiones de salud y son cuestiones de alimentación las que son las que tienen prioridad. ¿Qué es lo que pasa? Si no hay una impresión de un cómic, Diamond Comics no puede ponerlos en sus bodegas, y si no puede ponerlos en sus bodegas, no llegan a sus local comic shops, y ustedes no pueden ir todos los miércoles por sus cuentitos. Sin embargo, si estamos hablando de una era en la que la mecanización de la industria es lo de hoy, y desde hace como 100 años, en teoría, con dos monitos que estuvieran disfrazados como si estuvieran adentro de una película de, ¿cómo se llama? Resident Evil, y siguieran imprimiendo o se tomaran ese tipo de precauciones, se podría por lo menos adquirir el sistema del delivery que tenían en los 80s, sí, pues desde los 60s aproximadamente. Y como bien comentaba Dan, estamos viendo algo que también a nivel publicidad es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora ya son los shameless plugs o los in-house publicity, que se le llama, sobre las mismas series o sobre las mismas series de televisión, los productos de las mismas empresas. ¿Qué es lo que pasaba antes? Pues teníamos a el gran Charales Atlas y, o sea, el todo guango al que le echaban arena en la cara delante de una mami riquis, y lo hacían quedar mal, entonces iba con su primo que estaba bien mame para que le pareciera la madre el otro cuate, etcétera, etcétera. Había más probabilidad, había mayor mercado, y eso es una cosa que también, insisto, como estoy comentando al final del bloque, aquí vamos a ver quién realmente se puso las pilas para no diversificar, porque al final del día el producto principal son los cuentitos. Aquí no entra la onda de las novelas gráficas y todo eso. Al final del día tienen que ser los cuentitos. Pero uno, para generar ingresos, eso también podría ayudar, y aquí podemos ver también la cuestión del incremento en los precios de los cómics, ajá, porque al final del día los que terminamos absorbiendo ese costo somos los compradores, los adictos, por ponerlo de alguna manera. Podría, el hecho de que hubiera venta de publicidad a otros productos o a otras industrias dentro de los mismos cómics, como solía pasar en los 60, 70 y 80 y más, podría disminuir los costos, ajá, el precio, no los costos, el precio final, ajá, para el público, y también ayudaría a ver otras maneras de distribución. Se le daría más empleo a más gente si tú tienes un sistema de suscripciones como se manejaba en esos tiempos, en donde había gente que estaba al pendiente de áreas de la ciudad, o en este caso, como bien lo comentaba Dani, lo proponía con cadenas de distribución tipo Amazon, o Amazon haciéndole paro a las editoriales, en donde tú tienes que contratar más personas para que se pongan, para que haya esos canales, ¿no? Yo creo que sí va a ser importante ver el resultado de todo esto. Y cambiando radicalmente de tema, y si eventualmente regresaremos a él, lo que también estábamos comentando, que decía Todd, que la cuestión es que nunca habíamos visto todo esto, es que la industria nunca había, se había detenido y había empezado nuevamente a ceros. No es cierto, recordemos que en 1978 fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque ya ni los pulps vendían, y fue cuando salió Action Comics número 1. Creo que el Wookiee era el que me estaba neceando, y por eso lo vamos a mutear al resto del programa. Gracias, Dana, y te lo encargo. lo que yo le comentaba es que aquí la cuestión es que el mercado en 1938 empezó de cero. Y sí había, la cuestión era que sí había producción, pero no había demanda. ¿Por qué? Porque nadie sabía de qué iban los cómics. O sea, nadie sabía de qué iba Superman en el 39, nadie sabía de qué iba Detective Comics con Batman, porque sí había detectives que era como la resaca de los pulps. Wonder Woman, All-Star Squadron, JSA, Fantastic Four. No podemos hablar de la Golden Age de Marvel porque no existe, pero hasta 1964, que el mercado iba nuevamente en decadencia, como lo mencionaba Dan. Y en el Silver Age retoma con todos los revamps de todos los, tanto Marvel y DC, porque en ese entonces no había otras. Bueno, sí estaba, creo que sí había otras. Estaban las historias pero era Timely quien publicaba las de Historias del Corazón. Oye, pero una duda y comentario para que tampoco sea monólogo, ay, qué educados, ¿no? Llevo dos semanas sin hablar, háganle como quieran. No, y es mi programa y yo lo edito y se chinga, ¿no? No, pero por ejemplo... No, tengo que pasar a ti, lo vuelves a editar. Exactamente, ¿no? No, pero por ejemplo... Aquí más bien yo hablaría, voy a usar una palabra bien ochentera de los que llevaban cursos de capacitación de aquella época, un cambio de paradigma, porque exactamente, no, porque siempre ha existido el formato de lectura con dibujitos en distintas maneras. Recordemos que los primeros memes con gatos no se compartían en internet, sino en las paredes, y no de Facebook, sino de las pirámides, ¿no? Pero por ejemplo, el paso del pulp al cómic es la creación o el fortalecimiento de un formato con mezcla de géneros, porque ya no necesariamente era únicamente la historia del detective o del héroe vengador, sino que surge el superhéroe, ¿no? Que es de las pocas aportaciones que ha tenido a la cultura que vienen por parte de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que básicamente es el blues y los cómics son sus aportaciones. Pero sin embargo, aquí ya me queda una duda que sería interesante ver y que honestamente no veo si se esté aprovechando la baja a la venta. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de la publicidad de Charles Atlas, que qué bonito y todo eso, pero si solo te puedes promocionar tus propios productos en uno de tus productos, o sea, la publicidad de tus propias series en tus cómics, es porque nadie más le interesa promocionarse en tu entorno porque está llegando a un nicho muy limitado. Entonces ahí tenemos un problema de mercado. Sin embargo, retomando lo que tú decías, Gilberto, ¿surge el cómic desde un mercado desde cero? No, más bien surge como la evolución de algo que ya estaba y toma fuerza, se crea ya propiamente una industria alrededor que ha tenido altibajos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque obviamente el cómic digital, al menos hasta donde vamos, en realidad no es la siguiente evolución. ¿Hay un siguiente paso o la industria de a tiro esto le está dando ayudando a ponerle los clavos en el ataúd y va a ser únicamente la librería de derechos? Porque hay una frase que a mí me gustaba mucho decir, y es que los cómics era el cine de los pobres. ¿Por qué? Comprabas un cómic, una historieta, tú lo leías la cantidad de veces que quisieras y te echabas las historias sin tener que volver a pagar por ver, como era el caso de las películas. Sin embargo, ahorita pues nuevamente tenemos una gran cantidad de medios que pues te sale una suscripción a cualquier servicio de streaming, te sale entre 120 y 130, 150 pesos. ¿Cuántos cómics te puedes comprar con esos 150 pesos? Por ejemplo, tú, Wookie. Uno. Le pregunté al Wookie. Ya depende mucho de la editorial, pero es de uno a dos por mucho. Por no, dólar, el cambio de dólar y todo eso. Y uno, güey. ¿Dónde? Es que si no es en Amazon, así como lo hacen ustedes, dos par de brutos, no se compra ni uno, güey. No, porque Amazon no vende los singles. Los single no, issues. Y si es el fíjate que yo no te alcanza. Sí. No. Que sí defiendo lo que dice el tío Todd, porque no es lo mismo generar una industria, que es lo que dice Dan, que surge con el Action Comics, se crea una industria, a tener que pausar la industria y a ver ahora cómo la sacas. Por eso es cierto que es la primera vez que les pasa. Antes no se puede decir que pasó porque no existía. No es cierto, es una gran mentira, y ahí es donde nos damos cuenta que Todd McFarlane no tiene noción del tiempo. En los 90, recordemos, mi carnalito psico no me va a dejar mentir, lo que es la cuestión de, por ejemplo, los X-Men, o sea, todo lo que fue el boom de Marvel, estamos hablando de cómics de 4 millones de copias vendidas, ok, cada idiota se compraba 20 copias y por eso ayudaron a entrar los números, ¿no? Pero recordemos que para mediados de los 90 hubo una implosión de los cómics. No mal recuerdo, carnal, corrígeme si estoy equivocado, y nada más no muy feo porque me deprimo, sí, y lloro. Pero él mismo le dice, no es lo mismo que se te bajen las ventas a no tener ventas. O sea, aquí están en cero. Actualmente no hay ventas, eso es un hecho. En el formato por físico. Por eso que dice que es, exactamente, que es totalmente nuevo. Porque él mismo toma el ejemplo de los 90, dice, bajaron las ventas, pero sigues moviendo producto. Ahorita es, pero es como no dice, hay nada. Ah, no, ahorita es como dice, y sí es cierto, digitales hay. A lo mejor no están los de DC, a lo mejor no están los de Marvel, pero de que hay cómics digitales, los hay. Ahora, que la banda sea idiota. Y están los cómics viejos que puedes comprar en la tienda. O sea, el chiste, y sí es cierto, o sea, no hay producción, o si la hay, no te está llegando lo nuevo. O sea, ahorita hay lo que se rezagó, pero al final del día sí está parada la industria. Y es lo que decíamos ahorita también en el corte. El modelo de suscripción te sirve para ti editorial, pero las tiendas, que es de las que vives, se quejarían igual que contra el cómic digital, porque ellos no van a tener ganancia. Y tampoco es la solución realmente. Ahora, yo nada más pongo en la mesa, como dice muy bien Dan, todo ha sido renovar el sistema o modificar el medio como tal. Evidentemente, cuando sale el Action, es un hito como tal, pero sí había producción, no como dice Todd, acordémonos muy bien que el primer compilado de Funnies, que es con lo que nace realmente el cómic, no es con el action, viene porque hay producción de tiras semanales. Y como tal, se guillotinan, se ponen, se compilan y sacan los Funnies, ¿verdad?, que son recopilados. Ahí se empieza a hacer esa industria. Como dices muy bien, el pulp deja de vender en cierto momento y de repente sale otra tendencia. O sea, el chiste es modificar el medio. Yo creo que, quién sabe, la solución no es digital, probablemente por el momento, quién sabe si en un futuro, igual y se vuelve un streaming, que es lo que han buscado con estos servicios de suscripción que tienes derecho al mes y pagas tu cuota, y tendría que sufrir modificaciones porque tampoco es el esquema ideal, pero evidentemente no sé, o sea, para dónde vaya. Puede ser, digo, porque lo que estamos hablando fuera de cámaras, o de más bien de micrófonos para todos los demás, para los que no son Patreons, pero como tal, es que en su momento cambie a más Kickstarters para proyectos pequeños. Yo creo que va enfocado para ahí. Y pero eso ya se viene haciendo. Eso no es un cambio de industria. Es nuevamente, te quedaste sin chamba. Es lo que hizo Stallone haciendo sus propias películas porque nadie le daba chamba, güey. Por eso. Pero eso es a lo que va. Y probablemente, ¿por qué no le entren a la competencia? Inclusive te pidan tu lana para financiar dentro de poco Marvel y DC. Yo no lo saco del tema, ¿eh? Puede llegar a pasar. Y algunos cómics, como tal, sigan produciéndose. Oigan, ustedes, ¿quién es su cómic de la chica ardilla? Pues éntrenle, ¿no? Para ver si vale la pena producirlo. Tengo una idea. Sí. Perdón, termina, carnal. Ajá. Pero vaya, o sea, puede ir por ahí. Definitivamente van a cambiar sistemas de distribución, va a cambiar el entorno. Yo creo que sí va a ir más para allá. Y definitivamente el digital sí es, pero probablemente se vaya al modelo de televisión tipo streaming, en el cual tú tengas un servicio, te lleguen tus cómics semanales o lo que sea, y si te interesa seguirlo, renueves o pagues por un año, pero que incluya esos cómics, que parece que es lo que no sucede, ¿no? Eso. Una librería grande, pero con no lo nuevo. Curiosamente, eso es más o menos a lo que quería mencionar, porque recordemos que esto es algo que el cine y los cómics se están dando de topes ahorita, porque son modelos de distribución, modelos, uno con público cautivo y otro con público masivo, pero sin embargo, hay alguien que ya pasó por este fenómeno y curiosamente lo supo solventar, y es el modelo de Spotify, porque recordemos que las disqueras se hicieron el megatrauma, el digital nos va a matar, y ¿sabes qué? Después tuvieron que migrar un poco de que te comprabas el disco y ya tenías también la versión en digital, y después fue de ¿quién carajos compra discos? Porque pues ya mejor pagas una suscripción barata para que tengas acceso, no a todos los artistas, pero pues tú ya vas checando las librerías. ¿Podría ser para allá? Se necesitaría, curiosamente, es que también es la cuestión, ya tenemos ese tipo de servicios y no han sido tan exitosos porque, bueno, uno, solo están limitados a Estados Unidos por limitantes de derechos, etcétera. Derechos. Pero sin embargo, podría ser para allá, y lo que falta es el empresario Chichas Peras que diga, hago que el producto sea tan fácil de consumir que no te cueste trabajo, que me des $2 al mes y tienes acceso a 100 cómics en los cuales te encontrarás un cómic de hace 3 meses de Marvel, un cómic de hace 3 meses de DC, o 10 cómics, 100 cómics, no importa la cantidad, pero que tú sientas que lo tienes siempre presente, siempre preciso, siempre a la disposición de tu mano en tu celular o en lo que tú quieras. Es nada más dar con la fórmula y el precio que a la gente no le cueste trabajo, porque nuevamente, y es con lo que mencionamos desde el primer bloque, actualmente se busca mucho el consumidor, el entretenimiento pasivo. Y lo estamos viendo ahorita porque gente popular, gente que se dedica a la comedia, hace narración de cómics. Lo cual, honestamente, es que ya me da flojera leer el cómic, que alguien más me lo lea. Es de... Claro, bueno. No, y tú ves... Y está funcionando. Está funcionando. Wey. Es lo que da más maldita desesperación, güey. Porque la audiencia es huevona. Por cierto, ustedes que están escuchando este programa, si quieren... vamos a lanzar, tal vez, no sé si para Patreon o al público, vamos a narrarles un cómic con los cuatro voces que tenemos aquí para que vean que, a pesar de que nosotros sí le montemos producción y a ustedes les consta, con buena producción inclusive no se compara, y compárenlo con lo de los imbéciles esos que nada más están leyendo así el cómic de y entonces Batman dijo mis polainas y le da una cachetada a Robin, pero curiosamente el público es huevón, eso es lo que da más desesperación. Sí, veía en los comentarios que decían, oye, es que estaba leyendo Kingdom Come y la neta pues me dio hueva, pero qué bueno que me lo pudiste narrar, ¿no? No, no, no, es que esa gente se entiende que qué bueno que llegó el virus, cabrón, no, que se extingan coolers. Pero no, fíjate, aquí hay una cosa importante que tomar en cuenta, Don, que es por la cuestión de la música. Acá los que no estaban en contra de la digitalización eran los artistas, los obviamente los compositores. Metallica. A huevo. A huevo. Ellos sí estaban en contra, pero pues porque ahorita te explico por qué. Ellos estaban en contra de lo gratuito. Sí, ajá. No, desde Napster no viene el pedo. Nadie usó Napster, nada. Por eso te tienes que cambiar el nombre en internet, güey. Pero bueno, la onda es que todos los artistas, ajá, ganaban más en los conciertos y por venta de parafernalia en los conciertos que con las regalías de la venta de los discos. Entonces, por eso, de una u otra manera, ellos llegaban y decían, ¿sabes qué? Que nos vamos a digital, pues váyanse a digital. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que la gente tenga mi música, ajá, y venga y llene los estadios. ¿Por qué? Porque con los estadios es con lo que yo gano varo. Ajá, y de repente, no sé, con encueradas y madre. Pero ahí hay un detalle rapidísimo, y ahí sí puedo dar los números de primera mano. Por ejemplo, si tú comprabas un CD que te costaba en 100 pesos, me acuerdo porque un cuate que es músico empezaba a mentar madres porque pues igual no era muy talentoso, no sé. Pero cuando se dio cuenta de que de esos 100 pesos que él pagaba por un disco, 8 pesos era lo que le caía precisamente a quienes se encargaban de producir el disco. Y de esos 8 pesos, como dice mi carnalito, entre 2 y 3 pesos es lo que le tocaba al artista cuando vendía bien. Exacto. Casi se infarta. Pero ojo, porque en Spotify para que te tocara un peso eran alrededor de 3,200 reproducciones de más de un minuto. Han ido cambiando los números, pero no están tan dispar. Pero curiosamente ahí el volumen es lo que sirve para expandir. Regresando contigo, Gilberto, es que es curioso cómo ahí se va cambiando. Porque el disco era no el producto que tú como artista te interesaba vender, era una herramienta de mercadotecnia para que fueras a mi concierto, que es donde yo efectivamente recupero el varo. Ahora, aquí lo que yo honestamente sí veo y me queda clarísimo, sobre todo porque ya sea digital, ya sea el cómic viejo que sigue en tienda, sigues teniendo acceso a historias, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en cada programa, recomendamos algo viejo que puedes ir a buscar, cosas que de repente omites porque estás muy clavado en tus X-Men, mamones de Hickman o las pendejadas de Snyder y esas cosas, ¿no? Pero hay cosas que, por ejemplo, el Parable de Stan Lee y Moebius, güey. Ajá. Que de repente, ¡ay, esa madre no existía! Y lo lees y te estás orgasmeando cuando lo lees. ¿Qué es lo que pasa? Yo sí veo que una vez que la cadena de impresión y distribución se normalice, vamos a ver un repunte interesante en las ventas, en las aglomeraciones de ñoños, y sobre todo hay algo que no tomamos muy en cuenta, y yo me burlo, pero pues me burlo de la banda que la sigue y paga dinero por algo, por alguien a quien no les va a pegar. ¿Tienes ahí con el tamal? Gracias. No, es con el fierro viejo que venda. Le están vendiendo el fierro viejo. Pero bueno, la onda de todo esto es que, ¿sabes quién ayuda mucho a la promoción de los cómics? Las cosplayeras, güey. De una u otra manera, mientras siga habiendo personajes, y ahí sí todo mi apoyo a las cosplayeras guapas, o la gente que realmente le echa ganas, no los güeyes que llegan de Transformers con sus tres cajas de cartón de Corona y porque ya vienen disfrazados de coronavirus, güey. Ajá. Toda esa gente le sigue haciendo promoción a los cómics. Entonces, yo honestamente veo, sí veo una modificación a las convenciones que probablemente para impulsar el mercado impreso le dé nuevamente importancia exactamente así como lo está poniendo Dan, que ya vimos que viene la portada, pero que le están dando la promoción, que le van a dejar de dar tanta promoción, tal vez no al cine, pero sí a las series de televisión, porque de una u otra manera son cosas más de contentillo de la gente y no tan canon. Sí veo más gente en las convenciones, no veo así como que lleguemos nuevamente a los 4 millones, pero sí considero que los números de ventas, por la necesidad, ya deja tú del cómic, sino del gathering, lo que yo comentaba. El hecho de ver a la banda y decirle, ah, mira, sigues igual de gordo, idiota, que hace como 4 meses, ah, tú tienes más barros, ah, mira, tú sigues igual de loser. Toda esa convivencia sana entre los niños, ¿verdad? Por eso yo nunca voy a las tiendas. Yo creo que sí se va a incrementar. ¿Por qué? Porque si bien dice Todd que si tú les dejas de dar 21 días a los niños sus cuentitos, o 3 semanas a los niños sus cuentitos, pues sí, muchos pueden llegar a acostumbrarse a no tenerlos y que estarse de huevones esperando a que alguien les dé un cuento o ver una, o estar binguacheando algo o estar en el video game, hay gente que sí necesita sol, güey, ajá, para sobrevivir y no estar con color amarillo. Yo creo que sí vamos a ver un interesante repunte por la misma necesidad de convivencia. Somos un medio, somos un entorno, un grupo de gente que se está extinguiendo, güey. Y no lo digo nada más por los chavitos de mi edad, ajá. Lo digo también por la cuestión de que precisamente por la inaccesibilidad. ¿Falta de accesibilidad? Inaccesibilidad. Eso, la inaccesibilidad de los precios. Ajá. Lo caro que salen esas madres, güey, así de rápido. Soy más rápido, güey. Ajá. Que te está impidiendo, ajá. Entonces, yo creo que sí va a ser un punto importante para que las editoriales, insisto, se pongan las pilas, bajen los precios, no los costos, que busquen otras maneras de generar ingresos. Si bien dices tú que a lo mejor los rayos X y todo esto ya no venden, recordemos que está Walmart. Los mercados como Walmart son precisamente para ese tipo de anuncios, Dan, que es a donde las empresas les pueden llegar a interesar. Por ejemplo, a donde trabajas tú, ¿sabes qué? Pues pasas mucho tiempo sentado, échate unas pastillitas, ajá, para que te puedas sentar a gusto, güey, ajá. Ay, que tomas mucho café cuando estás ahí en tu cuentito, pues chúpamelox o muérdemelox o no sé cómo se llame la medicina, ajá, o entretenme un rato mientras estás leyendo. O sea, por eso es importante no dejar de lado al newsstand y es importante retomarlo, porque a nosotros como lectores o como coleccionistas nos puede ayudar para que bajen los precios de los cómics, ajá, que la publicidad absorba esos gastos que tienen las editoriales y que de una u otra manera el mercado se revitalice, güey. Que al final del día es lo que ayudó, y aquí es donde es importante la historia, y es importante tomar en cuenta qué fue lo que ayudó en el 38 cuando nació la industria del cómic. La industria del cómic nace en la depresión económica del 38 en Estados Unidos, bueno, en realidad fue del 29, pero Sí, tus matemáticas, es que se dieron cuenta 10 años después. No, pero seguían en una recesión, a lo mejor ya no estaban en depresión, pero seguían en una recesión, y era importante. Pero, paréntesis, ajá, porque era entretenimiento barato y disponible en todos lados, ¿eh? Necesitamos que sean baratos, ajá. Baratos y accesibles en todos lados, y no me estoy hablando nada más de la cuestión digital. O sea, la gente lo necesita en físico para poderlo traer bajo el brazo mientras van en el metro, ajá, y leerlo. Y como bien decía Clark, y vas al baño, ay, pues no tengo papel, pero tengo un cuentito, y después me lo vuelvo a comprar. O sea, esa accesibilidad es a la que yo me refiero. Y la accesibilidad inicia en la facilidad de adquisición, que son los newsstands, ajá, el precio, ajá, para que la banda lo pueda comprar, ajá, y la transportación. Porque hoy en día, honestamente, con la falta de seguridad o la exageración de inseguridad en todo el mundo, andar cargando con tu tablet o andar cargando en el celular para ir leyendo tus cuentitos en el metro, güey, o sea, si se te rompe un cuentito de, no sé, $1.75, de 30, 40 pesos, por ponerlo de una manera, a mí me dices, ¡chinga! Pero al final del día, dices, bueno, me lo vuelvo a comprar. Y va regenerando el negocio. Eso es, en My Notes of Formal Opinion, lo que ayudaría mucho a que repuntara la industria del cómic. ¿Algo más para terminar? No, sí, yo fíjate que a mí me interesa mucho el modelo que plantea Dan, tipo Spotify. Podría ser la manera, o sea, igual Comixology podría ser la plataforma o algo similar, pero evidentemente tendría que cambiar la manera de repartir regalías. Y sería, me acuerdo muy bien cuando empezaron, estaban en contra, digo, lo que decía de Spotify y todos estos lugares era de, ¿por qué voy a pagar por toda una canción? ¿Te acuerdas en un principio con iTunes, no? Y si yo nada más quiero esta canción y no todo lo demás del disco, prefiero pagar 5 pesos nada más y ya. Después ha cambiado el modelo muy tipo YouTube, por lo que estoy entendiendo, de Spotify y te pagan por reproducciones. ¿Qué pasaría si se llega a un modelo para pagar regalías a los creadores por el número de veces que se les lee? Eso sería interesante, güey. Eso es una... Evidentemente plantearías la muerte de la industria de las tienditas como tal en cierto tiempo. Pero curiosamente... Sería poquito la manera de emigrarlo, pero son una de las soluciones. Depende, en este momento, ajá, tendrías producción. Pero depende, curiosamente, los canales de distribución física. Depende la editorial, y yo creo que con esto nos pasamos ya a las recomendaciones porque ya estamos dándoles más show del que merecen. Esto lo pueden tener. Exactamente, ¿no? No, de hecho, yo creo que ahorita podríamos expandirlo en el Behind the Mix, precisamente. Exacto. Pero Y te digo por los cuates con los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, curiosamente es una especie de modelo híbrido, porque por ejemplo, a muchos los que colaboran en tiendas, y precisamente tuvimos a nuestro tocayo, el buen Dan, se me olvidó el apellido que dibujaba los... Fraga. Dan Fraga, precisamente, que él tenía ciertos acuerdos de distribución, porque eso le sube las ventas sobre ciertos cómics cuando van a las tiendas en físico, que sería el equivalente a menor escala de los conciertos. Sin embargo, efectivamente, en editoriales más pequeñas, y estamos hablando de Bolt, concretamente, de eso sí tengo información de segunda mano, por eso están promueve los cómics ciertos de nuestros amigos, como Saki Loni, por ejemplo, o el mismo Manrus, porque ellos... ellos trabajan en base a las comisiones y les dan en base, mientras más vendas, obviamente te toca mejor comisión, en el medio que sea, y es lo que decían, mira, si lo descargaste en pirata pero lo compraste después en digital, no hay ninguna bronca porque a mí me sigue tocando en base a eso. Las editoriales grandes no lo manejan así, recordemos que por eso muchos publican en Image, porque es, tú te haces broncas, tú te haces de problemas con muchos aspectos de la distribución, pero tienes una casa en la cual puedes lanzar tus distintos proyectos, y boom, por eso es de que en Boom te toca porcentaje, en Bolt te toca porcentaje, en Ahoy te toca porcentaje. Sería interesante retomar eso tal vez con Tom Peyer, pero sí se maneja, pero la cuestión es, y creo que como tú bien dices, mi carnal, es precisamente hacia donde se tendría que ver, ¿sabes qué? Es un modelo que no es sostenible, necesitamos que nos apoyen, te vamos a dar más porcentaje, vamos a tal vez a reducir el aspecto de materiales físicos, se van a volver más caros, eso estoy seguro, de que si tu cómic de edición ahora es con el papel correcto. Chiras pelas, porque va a ser el vinil, básicamente. Tú quieres tus ediciones, que ya lo vimos con DC y el sello Black, están bien bonitas y la impresión está, pero ¿sabes qué? Solo te puedo comprar un cómic de esos al mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, pero sí lo pagas, aunque te salgan $5.99. Yo creo que eso no funcionaría precisamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque el ñoño no va a querer nada más un cómic. O sea, yo quiero... En caso concreto, entre nosotros mismos, güey. O sea, yo no estoy conforme con un cómic. Yo no puedo estar un mes leyendo nada más Nightwing, so to speak. Pero ya tienes tu servicio de streaming barato, de que te costó en $2-3 y tienes a consumir todo lo demás. Sí, güey. El día que yo vaya a una convención y que me dejen entrar a una pinche convención que no me dejan entrar. Y en lugar de decirle al Wookie, oye, Wookie, por favor, dile a George Pérez que me lo firme, no el Wookiee, no, que no me lo firme. Ya confiesa, tú lo sabes. Te quedan, la falsificas muy bien las firmas, Wookiee. Sí, sí, sí. Pero tú vas a mandar a que te firme el cómic que te interesa, o sea, el que sí quisiste pagar. Sí, pero el que ya leí tiene un valor sentimental para mí, güey. Eso es a la chingada, güey. ¿Cuánto cuesta ahorita un número 25 de Superman con la muerte de Superman actualmente? Dije que me interesa, güey. No, pero aquí, ojo. Las tienditas han tenido y han surtido, porque sabemos que han bajado sus ventas y sus ganancias, con las portadas incentivas, que es una manera de incentivar al productor, que por cierto volumen que compren, les dan una portada especial que pueden vender mucho más cara. Entonces, es una manera y es parte como va a migrar el negocio, y sí hay gente que sí compra más caro el mismo cómic. Vamos a solucionar todo eso en el Behind the Mix, carnal. Bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Zico, ya que andas por ahí, que estuviste dando lata con tus chingados cuentitos, como siempre. Mira, como no encontraba nada y no pude salir ahorita... ¡Ay, qué bueno! ¡Que no encuentro todo! Que estoy ahí, cabrón. Mira, yo les voy a recomendar el Marvel's Annotated. Es una edición muy fregona, la verdad, que salió. Es como tal el Director's Cut de Marvel's. Viene la historia original del Marvels, luego viene referenciado cada panel de qué cómic sale, de qué es la imagen original o dónde se basó Alex Ross para hacer los trazos, y aparte vienen entrevistas, vienen recopilaciones de otros, y evidentemente viene el famoso Director's Cut, que es la trama. Está muy bonito, la verdad. Marvels es una historia atemporal, porque funciona muy bien cuando la leas, no importa, y pues sigue siendo una fregonada leerla. Entonces, mi recomendación, échense Marvels ahorita en esta pandemia, que es de fácil acceso, y seguramente puede pedirla por Amazon, en algún momento le llegará, y si no, seguramente la tienen y vale la pena que la relea. Okay, ¿tu recomendación, Buki? Igual del baúl de los recuerdos, la miniserie de Robin, Joker's Wild. que es la primera aventura de Tim Drake contra el Joker. La verdad está bastante entretenida. Esta semana fue el aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez, entonces léanse Crónica de una muerte anunciada, para que vean que sí se puede prever las cosas. Mejor las memorias de tus huilas. Ey, no las critiques, esas mujeres valen 1,000, algunas 1,500. Exactamente, siguen trabajando. Pero están tristes. Valóralas. Y por último, pueden leer mi reseña de Tales from the Loop en altafidelidadmagazine.com.mx. Shameless plug, tía, huevo. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Pues curiosamente, ahorita que el buen Buki estaba hablando de algo con Robin y con el Joker, les voy a hablar tal vez de un Robin, o creo que lo estoy pronunciando mal, y para que Nightboy no extrañe, les voy a hablar de un cómic bien mamón, de esos que a mí me gustan leer. Que Hickman. Casi. Y mira, pero no es Robin, pero es con un tal Rodin. Creo que así es como se pronuncia. Ah, no es Rodán. El Museo de París. Exactamente. Palito disléxico. Exactamente. Sacaron una edición bien bonita en febrero que pueden conseguir precisamente en formato digital, en Comixology y en Kindle les sale en $191. Ojo, les conviene irse a la tienda gringa de Amazon en la mexicana. Si quieren el cómic, es una novela gráfica, que es básicamente la vida y obra del buen Rodán. Le salen $400 si lo encargan en la tienda mexicana. Si se van a la tienda gringa, le sale $315. Ya lo del envío, pues lo pueden amortizar si encargan otras cosas, que sería tal vez mi recomendación. O en Kindle le salen $191. No nos dan comisión, ojalá y así fuera. Pero bueno, es a Rodán, así es como lo encuentran. Y efectivamente, habla acerca de los inicios de este artista. Y si dicen, oye, qué aburrido, no se preocupen, porque como es escultura y es arte, tiene que haber desnudos, como están viendo mis carnalitos ahorita en pantalla. Claro, todos artísticos, porque es la posadera para las ¡ay, son no, las posaderas! Pues es que póngale ahí para que se las vea, para que vea. Pero está bien bonito, nuevamente es una historia biográfica, tiene un montón de anotaciones sobre distintas de las esculturas precisamente de este reconocido escultor. Vale mucho la pena, salen aproximadamente, son 100 páginas, bueno, 111 páginas creo que en total con las anotaciones que trae, pero pues es una bonita manera de acercarse a la obra, vida y obra de este bonito escultor. Qué bonito que aclaraste que era, porque yo te entendía Rodar. Entonces está cañón. No, a rodar tú, carnalito, porque ya te vimos en video. Y con cualquiera que nos oiga no podrán, güey. No, pero aparte está bien, de a $3 por página, no está mal. Uh-huh. Está accesible. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar Del Baúl de los Recuerdos, porque no hay nada nuevo, entonces no den lata. Strangers in Paradise, de Terry Moore. No sé, ahí está el charolazo, ahí está. De todos modos, nadie nos ve, carnalito. No importa. Más, más nosotros. Para que lo vean ustedes, güey. Sí, sí, me estás charoleando, ahora sí se ve. Ahí está. Y es el High School. Es el origen, básicamente, de la historia de Ketchu y Francine. Honestamente, para estos días y ustedes, mis Social Justice Warriors, creo que es el cómic que tienen que leer, ¿eh? Les va a gustar. Honestamente, son historias bien entretenidas. Son muy ágiles, son fáciles de leer, no les complican la vida nada. Lo único que sí les aconsejo es que después de leer que los pueden conseguir, se los pueden enviar directamente desde la página de Terry Moore, porque así tiene su propia página de internet. No sé cuándo les va a llegar, pero sí les puede llegar. Lean todo lo de Strangers in Paradise. Es un must, honestamente. Quitando capas, si no hay capas, ni nada así por el estilo, yo creo que es de los mejores cómics independientes que se pueden encontrar. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Zico, el buen Buki, el Master Podcaster, el Zangief de los cómics, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestra armada, a nuestros Patreons, que son... Tenemos el Batallón de Sargentos encabezados por Carolina Ramos, Gemer Soles, Jorge López, Mauricio Nieto. Nuevamente una sincera felicitación a nuestro carnalito Jorge López. Chequen su reto precisamente en Destripando, que es de calorías, y ¿sabes qué? En Endomondo, que es su desafío que sacó, y curiosamente creo que ahí podrían entrar, como es nada más de quemar calorías, le voy a preguntar si lo puede habilitar. O carnalito, tú que estás escuchando esto, puedes cambiar el reto, podrías agregarle cosas como entrenamiento en circuito para que la gente se ejercite en su casa, y también les contaría por ahí para que no pongan pretextos de por sí. También agradecemos al Capitán Federico Rosas, a los mayores, Rodrigo Díaz, Juan Espíritu, están en el Batallón de Mayores Honorarios, son nuestros veteranos, Alejandra Velasco, ella todavía en activo, y tenemos a nuestro general Chuck Dixon, y yo creo que estaremos anunciándoles luego de otros generales que están, o han sido parte, o formarán parte de nuestras filas. Sí, por cierto, aprovechando esto que mencionas a Chuck Dixon, vayan a nuestro canal de YouTube, chequen la entrevista que tuvimos con él. Honestamente, muy divertida después de los primeros 5 minutos, ya que pudimos romper el hielo. No, hay muchas cosas bien interesantes que menciona Chuck Dixon con respecto a la industria, precisamente, que creo que vale mucho la pena que escuchen y que tomen en cuenta. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. No, y si le quitas el mute es más fácil. ¡Vámonos! ¡Stay safe! Dale, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.